Conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la web. Las guías éticas escritas basadas en aquellos valores son ingrediente esencial en la toma de decisiones requeridas en las variadas formas de medios emergentes. Tales guías serán más útiles si son enmarcadas como aspiraciones en vez de reglas y si son compiladas o revisadas con una activa participación de la audiencia. Agregaría que estas guías serán más útiles si nacen de la discusión y el consenso entre los diferentes actores del proceso, en particular los periodistas, en oposición que son impuestas por las cabezas de las organizaciones. Al mencionar periodistas, es necesario echar a mano de toda frase de texto original que dice que las guías éticas no deberían ser consideradas una propiedad exclusiva de quienes describen a sí mismos como periodistas. Su utilidad está atada al acto del periodismo en vez de a la hoja de vida de su creador.